solo por escrito. No creo en Dios, no más que en vos. Sos lo único que necesito. Y si mi voz se quiebra y ya no puede cantar más, veré la forma de cantar igual y que la distancia no nos obligue a callar. Si esta es mi última canción, las cosas que no pude hacer serán recuerdos olvidados, de mi semilla esperarán nacer. Y si mi voz se quiebra y ya no puede cantar más, veré la forma de cantar igual y que la distancia no nos obligue a callar.